Cuando llega la noche, bajo el rugir del trueno, más allá de la línea del horizonte, navega un galeón, la noche de la radio. Y cuentan los viejos navegantes que en todos los mapas conocidos, al paso de este viejo galeón, brillan con intensidad, como luciérnagas, los diales de la radio en la noche. Todos a bordo. Es el momento de zarpar. Sintonizas con La Otra Mirada. Esta vieja piel de toro ya ha visto a lo largo de su historia pasar de todo. Pero en ese de todo, pocos actos más viles, más ignominiosos y más asesinos que los cometidos en Madrid el 11 de marzo de 2004, en los que se atentó contra la población civil indefensa de forma indiscriminada, alevosa y cobarde, dejando un reguero de 193 muertos y miles de heridos y afectados. Por riguroso respeto a su memoria, así como a las múltiples investigaciones que aún hoy en día se siguen, esta noche, en La Otra Mirada, no haremos más mención a los mismos, que ratificar nuestro cariño y respeto a todas y cada una de aquellas víctimas. A cambio, hablaremos de los hechos acaecidos unos días después, en la vecina población de Leganés, Madrid, en donde, según los expertos, se encierra la llave de todo lo sucedido. Pero vayamos por orden y principio. Según la versión oficial, ratificada por la sentencia dictada por la Audiencia Nacional en el macrojuicio del 11M. 1. El día 3 de abril de 2004, funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía localizaron en la calle Carmen Martín Gaite de Leganés, Madrid, un piso donde, sin género de dudas, se ocultaban todos o algunos de los autores de los atentados del día 11 de marzo en diversos trenes de Madrid. 2. Que la llegada de las fuerzas de seguridad fue inmediatamente detectada por los ocupantes de la vivienda, que mantuvieron un intenso intercambio de disparos por espacio de 2 horas. Que lo anterior no impidió en modo alguno que fuera desalojado de personas todo el bloque de viviendas, así como las inmediaciones donde pudiera haber riesgo para las personas, lo que se realizó sin que absolutamente nadie resultara lesionado. 4. Que, no obstante el cerco policial incluyendo los dispositivos electrónicos, inhibidores de frecuencia, así como los cortes de agua, telefonía y luz, los ocupantes de la vivienda A. realizaron varias llamadas telefónicas mediante telefonía móvil, despidiéndose de familiares y amigos. B. poner dos faxes al periódico ABC y Telemadrid. Este último llegó en blanco, pero se da por cierto que su contenido era idéntico al enviado al periódico reivindicando los atentados de Madrid. Uno de los ocupantes redactó en una hoja de blog cuadriculada un escrito en caracteres árabes, pero firmado en caracteres latinos, despidiéndose de sus familiares al tiempo que reivindica los atentados y su condición de mártir. 5. A las 20:57 horas, miembros de los GEO que llegaron al lugar de autos escasamente una hora antes. Los GEO, previa voladura de la puerta de acceso, penetran en el piso, lo que provoca unos minutos más tarde una explosión que provoca la muerte de Jamal Hamidan, el chino, Sergein Ben Abdelmajid, el tunecino, Abdelmahi Kouham, Asrid Rifat, los hermanos Mohamed y Rachid Oulan y Ayekem Alamari, así como del subinspector de los GEOs, don Francisco Javier Torronteras Gadea. 6. Según la Audiencia Nacional, sección segunda de lo penal, en sentencia 65/2007, dimanante del sumario 20/04, del juzgado Instancia Central, de sala 5/05, Jamal Hamidan, el chino, fue el principal responsable de la logística, y Sergein Ben Abdelmajid, conocido como el tunecino, de la planificación y la estrategia, y todos ellos, solos o en unión de otros, de la financiación, planificación, colocación y detonación de los explosivos. Ninguno ha negado su autoría. Programa especial de La Otra Mirada. ¡Ahí va! ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¿Qué ha pasado? ¿Se ha asustado? ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Fue una mañana de infamia, de lágrimas. Miraba al monitor y, al igual que todos vosotros, apretaba fuerte los dientes con rabia contenida. Aquello no podía estar sucediendo, era una macabra pesadilla en un despertar que nos sumió en el más profundo desconsuelo, aquellos trenes, aquellas personas inocentes. Esta noche este programa va a realizar un ejercicio de comunicación y, creerme, bien difícil en todos los sentidos, en el que queremos empezar dejando muy claro nuestro respeto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a las sentencias dictadas en el macrojuicio del 11M y, sobre todo, con cariño y humildad, a cada una de las víctimas y familiares de aquel deleznable y cobarde golpe terrorista. Dejando claro este precepto, esta noche en este estudio posamos nuestra mirada en los hechos que ocurrieron en el piso de Leganés, que, como hemos escuchado, esconde muy probablemente todas las incógnitas de las personas, por llamarlas esta noche de alguna forma, que trazaron y planearon aquellos atentados, los cuales no hemos podido olvidar. Aquellas horas han dejado un reguero de informaciones, actos y evidencias que, como poco, establecen en su secuencia una duda. Flecos que en su totalidad dan que pensar, y mucho si sabemos o no la realidad. Una duda puede cambiarlo todo, puede encender una luz en mitad de una oscura noche de desconocimiento, versiones encontradas, testimonios, datos, pero que en el fondo nos estremecen, por lo que hemos decidido emprender un programa de esta naturaleza. Esta noche van a estar aquí con nosotros dos hombres de gran altura que pueden aportar y mucho en esta dirección. Y, cómo no, empiezo saludando a un viejo y querido compañero que de este galeón, como es don Antonio Gozalves Escobar. Querido Antonio, buenas noches y gracias esta noche especialmente por estar con nosotros. Muchas gracias, Alejandro. Bien hallado tú también. Y, como muy bien dices, este va a ser un programa duro y difícil. Yo te voy a decir una sola cosa. Yo no vengo a exponer nada. Todo lo que digamos, todo lo que se oiga y todo lo que se hable va a estar basado en hechos que figuran en el sumario, que figuran en prensa. Y yo vengo a pedir ayuda a tus oyentes, que después de muchos programas, seguro que me van a ayudar a las muchas, muchas dudas que tenemos y que vamos a exponer. Un marco que está claro. Estamos hablando de los hechos que ocurrieron en el famoso asalto del piso de Leganés el día 3 de abril del año 2004. Antonio, la primera pregunta que te estoy haciendo esta noche, ¿quiénes eran aquellas personas, si se sabe, que estaban en el interior de aquel piso y aquellos que murieron? Pues mira, Alejandro, esto está muy difícil, porque lo primero que has dicho es el asalto. Lo primero que ocurre es que los mandos policiales niegan haber dado orden de asalto. Eso es extraño y rarísimo. Y en cuanto a los que están allí dentro, también es muy extraño. Podemos decir que allí hay tres grupos totalmente heterogéneos. Por una parte, hay un grupo que digamos que son más o menos integristas, que son más o menos islamistas, y que estarían representados por el tunecino y por Alekhem Alamari. Alekhem Alamari, además, que ha sido puesto en libertad por error 2 años antes de lo que le correspondería, y que eso le permitiría haber intervenido. Y por otro lado, hay un grupo de 4 individuos que son delincuentes de medio pelo, el jefe de los cuales es Jamal Hamidan, alias El Chino. Todos ellos, integristas y no integristas, muy conocidos de la policía, todos han tenido seguimientos policiales, todos han tenido teléfonos intervenidos. Sorprende hasta el colmo de los colmos que Jamal Hamidan ha tenido el teléfono intervenido hasta el día 15 de marzo. Lo normal, cuando se comete un hecho delictivo, después del hecho delictivo, se solicita la intervención telefónica para tratar de probar la participación de ese individuo en ese hecho delictivo. Aquí es al revés. Aquí resulta que un individuo que tiene el teléfono pinchado se lo despinchan 3 días después o 4 días después de los atentados, y además no se comprende qué hacen estos 4 delincuentes con unos integristas en un piso extrañísimo. El piso está en la calle, en el número 40 de la calle Carmen Martín Gaite de Leganés. El piso no es desconocido por la policía. La policía ha estado ya en este piso 2 veces. Una en el 2003, por un delito contra la salud pública, allí había unos traficantes, y unos días antes de volver a ser alquilado este piso, presuntamente a estos integristas, también ha estado la policía, porque se utilizaba como piso patera de inmigrantes ilegales. Pero además de todo eso, es que el piso da la casualidad de que el vecino, pare con pare, es un miembro del Cuerpo Nacional de Policía, especialista en escuchas. Y además que tiene una información sobre grupos terroristas, una cosa muy extraña. Que un funcionario de policía se lleve material sensible sobre organizaciones terroristas a su casa debe ser objeto de sanción como mínimo o de explicación. Eso es algo muy anómalo. Pero además de todo eso, es un piso muy extraño. Ningún vecino, absolutamente ningún vecino, vio jamás a ninguno de los individuos que después aparecieron muertos en ese piso. Nadie los vio, nadie los escuchó. Además, como ya hablaremos posteriormente, cuando se entra en ese piso, resulta que en ese piso no había ni un mendrugo de pan, ni una cuchara, ni un cubierto, ni un nada, absolutamente nada, ni un jabón, ni una toalla, ni papel higiénico. Solamente había 2 zapatos y una zapatilla de deporte. Más aún, no había llaves del piso. ¿Cómo permanecieron en aquel piso entre el 8 y el 15 de marzo que lo ocuparon hasta el 3 de abril en que se produce esa explosión? Estas son las grandes dudas, y esto es lo que yo esta noche vengo a que tus oyentes me echen un cable, me ayuden a solventar estas dudas. Y que lo vamos a intentar, sin duda alguna, hacer. Estamos hablando de los personajes, estamos hablando del marco donde ocurre, y por supuesto estamos hablando de una investigación donde hay demasiadas lagunas. No solamente voy a pedir de tu ayuda, de los oyentes, sino también te voy a invitar a hacer el primer alto. Vamos a escuchar un indicativo. Justo después vamos a recibir nada más y nada menos que a Fernando Rueda en este programa, donde lleva el único epígrafe que podía tener: la duda. La duda que al día de hoy todavía flota en la mente de todos. Que corra la voz. www.laotramiradaradio.com, el portal oficial del programa La Otra Mirada. Síguenos también en Twitter y Facebook. Es Noche de Radio. ¿Embarcas? Algún día todos entenderemos que ser joven no es ser inmortal. Que salir de fiesta y coger el coche o la moto es jugarse la vida. Que dejarnos llevar por uno que va puesto es de imbéciles. Y que un taxi cuesta mucho menos que morir o vivir en silla de ruedas. Algún día cambiaremos los alcoholímetros por sensatez e inteligencia. Algún día los accidentes serán cosa del pasado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Bueno, pues continuamos esta noche, una noche de investigación, un momento radiofónico de estos de Parangón. Esta noche nos acompaña don Antonio González Escobar y al otro lado del hilo telefónico que se suma a este programa, La Duda, nada más y nada menos que un periodista de altura, alguien que queremos y apreciamos mucho en este programa, como es Fernando Rueda, desde la capital de España. Fernando, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues encantados de recibirte esta noche aquí con nosotros a bordo del galeón de La Otra Mirada. Pues señores, yo abro la baraja. Fernando Rueda, Antonio González, estamos hablando de la información, desinformación, de puntos encontrados, teniendo como epicentro de toda esta historia los hechos acaecidos en el asalto, si me permitís el término, ¿no? En el piso de Leganés, que tuvo la consecuencia, ¿no?, de la muerte de aquellos hombres en aquella explosión. A voz de pronto, ¿no? Yo voy a pedir particularmente a cada uno de vosotros vuestras impresiones. Fernando, a voz de pronto, ¿cuál es la impresión de lo que ocurrió en Leganés? De lo que ocurrió en Leganés. Mira, la impresión de lo de Leganés, la impresión de cada uno de los momentos que del 11M para mí es, se resume en lo mismo, ¿no? Servicios de inteligencia de información de la policía, de la Guardia Civil, del Servicio de Inteligencia del CNI, no analizaron en ningún momento con acierto el tema del terrorismo islamista, que no supieron prever realmente que se estaba preparando un atentado salvaje en España, que siguieron creyendo que aquí actuaban de una forma de almacenamiento y de armas o de retaguardia, y no fueron capaces de detectar ese. Y fueron capaces de detectar porque ninguno de los tres servicios dio al tema la suficiente importancia. ¿Qué fue lo que pasó a partir de ahí con los atentados? ¿Qué pasó con el Leganés? Porque no tenían información, no había información, y todo fue a partir de los trenes, todo fue una verdadera locura a la búsqueda de información como fuera para tratar de detenerlo. Y todo eso, esa precipitación lógica y necesaria, porque no habían hecho obviamente sus tareas, llevó a cometer gravísimos errores. Y Leganés fue un gravísimo error producto de esto. Fernando, me vas a perdonar, pero me tengo que discrepar un poco. Sí, de acuerdo que hubo fallos garrafales y cosas totalmente incomprensibles, de ahí nuestras dudas, pero eso de que los servicios no valoraron, no tenían, todos los de Leganés eran conocidos de la policía, absolutamente todos. Todos habían sido objeto de vigilancia policial. Jamal Almirán había tenido el teléfono pinchado hasta el día 15 de marzo. Es rarísimo, yo no acabo de entender por qué se levanta la orden judicial de intervención telefónica a 4 días de los atentados de Madrid. Pero además de todo eso... No, yo a eso le sumaría el que tú dices que se ató a la policía. Yo te diría que la mayor parte de todos esos habían sido investigados en algún momento por el CNI. Sí. Es decir, y esto lo sé porque yo vi uno de los informes uno de tantos informes que realizó el CNI, que me enseñaron antes, pero que yo lo vi después, cuando en el cual ellos también habían hecho las investigaciones, pero llegaban, pero nadie había, el problema fue un problema de inteligencia, nadie había realmente detectado la gravedad de todo aquello que estaban haciendo. El tenerlos controlados no sirve de nada, porque hay controlada a mucha gente y si no le dedicas los medios necesarios, si no sabes la gravedad de la amenaza, si no sabes, a eso sí va a lo mejor a lo que yo me refería. Claro, en ese aspecto a mí me gustaría haceros a los dos una pregunta, ¿no? Yo me pongo un poco como el ciudadano de a pie de calle, ¿no? ¿Por qué a estas alturas de la película todavía, si yo le hago, extiendo una pregunta muy básica, ¿no? A pie de calle. Oye, ¿realmente quiénes fueron los autores de los atentados del 11M? ¿Por qué me da la extraña sensación de que se produce una especie de vacío, unos puntos suspensivos, los cuales yo como hombre de la calle, ¿no? No sabría responder con cierta objetividad. En su momento hubo informaciones encontradas, recordemos cuando también se le achacaba la autoría a ETA de lo que hubiera podido suceder allí, aquella extraña furgoneta que apareció con los explosivos camino a Madrid. Y después de todo este follón, todavía todas las pruebas que están saliendo al día de hoy, oye, ya no sabría si deciros si por parte de los cuerpos de seguridad del Estado o bien al CNI, que tú conoces bien, todavía hay alguna veladura la cual no se ha terminado de pulir el cobre, ¿no? Sí, sí, yo estoy totalmente convencido de que todavía existen muchísimas dudas y que hay una serie de asuntos que están descomunalmente oscuros y que no se aclaran. Y que, vamos, esa es mi opinión, no sé qué dirá Fernando. No, yo, vamos a ver, yo creo, hasta ahora demostrado, Alejandro sabe, yo entro mucho en esta teoría de la conspiración, ¿no? Y esta es una teoría de la conspiración. Cuando se produce un gran atentado como este, y Antonio habrá investigado sobre otros igual de grandes y tal, cuando se produce un atentado como esto, siempre hay la posibilidad de que venga la teoría de la conspiración. Errores, hilos de los cuales no se ha tirado, mirar el asesinato de Kennedy, el 11S, el asesinato del 11S y tal. ¿Por qué? Porque cuando se cometen errores, muchas veces hay da pábulo a las teorías conspirativas. Yo creo que hasta ahora, aquí, lo que se ha demostrado es que este fue un atentado islamista. Este fue un atentado llevado a cabo por gente que moralmente habían sido impelidos a cometerlo por unos mensajes en concreto de Bin Laden. Entonces, lo primero que yo creo hasta ahora está claro es que no fue ETA. Eso fue un error que se cayó todo el mundo, porque hasta el presidente del gobierno vasco dijo, fue el primero que efectivamente fue el primero que lo dijo. La pata. Sí, fue, ¿no?, el primero que lo dijo. Sí, pero yo, claro, sin dudar lo que tú estás diciendo respecto a autoría, que yo no hablo de autorías para nada, yo lo que sí digo es que existen unos fallos muy, muy garrafales que yo, francamente, pues no me sorprende muchísimo. A título de ejemplo, por poner un botón de muestra. Dice la versión oficial que a la llegada de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, concretamente Fuerzas del Cuerpo Nacional de Policía, se produce un amplísimo intercambio de disparos. Un intercambio de disparos que dura 2 horas. Sin embargo, no comprendo, tengo grandes dudas, qué clase de intercambio de disparos se produce cuando no se ha hallado ni un solo impacto de bala en ningún punto de toda el área, ni un solo. Es más, cuando posteriormente se produce la explosión y los funcionarios de Policía Científica hacen la correspondiente inspección ocular, se encuentran 5 vainas de bala, 5 cartuchos que además no corresponden con las armas que son miserables, malísimas, antiquísimas, una metralleta Stein, impropias, y que no corresponden esos casquillos. ¿Eso cómo se explica? ¿Cómo se explica que Pedro Díaz Pintado, que es un auténtico experto, diera una orden que luego se desdice de la orden? Entre otras cosas, no podía dar la orden de asalto. Los miembros del OGEO están a las órdenes directas y exclusivas del ministro del Interior y por delegación de este, del director general de la policía. Sin embargo, el OGEO, cuya actuación también es extrañísima y rarísima, el OGEO llegan a las 20 horas y a las 20:57 es cuando se produce el asalto del piso. Y dice Díaz Pintado, don Pedro dice que dijo adelante. ¿Y eso qué significa? Pues no se sabe lo que significa. Y además de que no se sabe lo que significa, cuando luego le piden explicaciones, dice que lo que pretendía era que desalojaran el piso. ¿Desde cuándo los geos desalojan? Los geos asaltan. ¿Y por qué no llevan una cámara de vídeo? ¿Y cómo muere el subinspector Torronteras? Eso es una cosa muy extraña. No estoy hablando ni de ETA, ni de nada raro. Que alguien me explique cómo muere Torronteras. Yo ahí me gustaría hacer un punto mediador, ¿no? Fernando, en este mismo programa tuvimos la suerte de recibirte para recibir uno de tus grandes libros, ¿no? Brillante donde lo subiera, como es Las alcantarillas del poder. Yo sé que tú eres una persona que tienes amplio uh-huh. conocimiento a través de tu experiencia profesional, también con los servicios de información. Se trata al final, como viene a ser el epígrafe de este programa, ¿no? La duda, ¿no? Tú, bajo tu criterio, ¿no? Son simples sensaciones, ¿no? ¿Hay algún pruebas y contrapruebas y argumentos enfrentados para determinar que de alguna forma sobre la actuación de lo que ocurrió en el piso de Leganés habría ciertas preguntas que nos podríamos todos plantear, como decir, oye, ¿esto por qué ocurrió así y no ocurrió de otra manera? ¿Y por qué todavía hoy se siguen suscitando esos interrogantes? ¿Cuáles serían los de Fernando Rueda? Bueno, mira, para mí el interrogante, efectivamente, Antonio lo ha dicho muy bien, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que aquello no cumplía los cánones de actuación o los cánones de reacción de la policía, ¿no? Y cuando de una forma no las cosas salen mal, porque si hubiera salido todo bien, nunca habríamos analizado qué es lo que pasó, ¿no? Pero sin embargo, al salir mal, las cosas no funcionan, ¿no? Entonces, el análisis me parece perfecto y yo creo que ahí solamente tiene sentido entrar a analizarlo si pensamos que hay alguien que no quiere que los terroristas, que estos eran realmente el jefe, los que habían actuado y tal, sean detenidos. De tal forma que si son detenidos, larguen, si son detenidos, hablen, si son detenidos, cuenten, si son detenidos, pueden implicar a alguien que con su silencio se lo tienen garantizado, ¿no? Entonces, pues eso tiene sentido si quieren tapar la intervención de gente de la oposición, como se dijo en su momento, alguien quiere tapar la intervención del gobierno de Marruecos, que se dijo en su momento que conocía la información, incluso que les había podido ayudar de alguna forma. Es decir, eso que eso se hiciera mal intencionadamente, una cosa, porque se podía haber hecho mal porque se hizo mal, ¿no? Pero claro, si hizo mal intencionadamente es porque pretendían tapar, evitar que fueran detenidos. Entonces ahí sí que estamos en que había poderes ocultos que llevaron el 11M o para cargarse como venganza contra Aznar, para cargarse al gobierno de Aznar o yo qué sé, una venganza de alguien, ¿no? En cualquier caso, pero en cualquier caso, a mí yo no sé qué decir, que ahí tengo mis dudas, El terreno es sin duda alguna pantanoso y aquí es muy fácil resbalarse y por supuesto no hay pruebas objetivas y directas para poder hacer un fundamento, para poder decir, oye, mira, esto fue así de esta manera y fue de otra. En cualquier caso, yo analizando el contenido de este programa, a medida que he ido compartiendo información con unos y con otros, y por supuesto con el primero, con Antonio, con el que me acompaña, ha habido ciertas cosas las cuales me he quedado no cuanto menos sorprendido. Sé que está en el guión hablar un poco más adelante de él, pero el subinspector que muere en este asalto, yo no sabía, por ejemplo, Antonio, que este hombre había, su cadáver había sido profanado después, ¿no? En la madrugada del 19 de abril, unos días después, ya había muerto todos, ¿eh? Ya no había, en principio no había más enemigos, habían muerto todos en el piso de Leganés. Bien, pues en la madrugada del 19 de abril del año 2004, personas desconocidas, en número no inferior a 3, penetran en el cementerio sur de Madrid, en la sección C, y en el nicho número 80, que estaba sin identificar, aún no tenía la placa, extraen el ataúd, lo arrastran unos 600 metros a una zona más despejada, mutilan el cadáver, le dejan clavado un pico en el pecho y le prenden fuego con gasolina. El cadáver fue reconocido por el médico forense, señor Monje Pérez, cuyo informe obra en mi poder, y se habla con la familia, que acuerda la incineración del cadáver para prevenir nuevas profanaciones. Mi pregunta, mi duda, sin hacer grandes elucubraciones ni imputar a nadie ni cosa por el estilo, a 8 años vista, ¿cómo van las investigaciones para determinar quiénes fueron los autores de la profanación de la única víctima del Cuerpo Nacional de Policía y el único geo que a fecha de hoy ha fallecido en acto de servicio? No deja de ser. Fernando, ¿qué opinas? No, yo estoy completamente de acuerdo. Aquí no tengo no hay ninguna duda. Me parece, por dignidad, que eso se debía haber hecho. En aquel momento se apuntó, y sí me gustaría saber lo que opinan todos, se apuntó que había sido una venganza de grupos familiares, digamos, islamistas, que lo que pretendían era vengarse porque no les habían entregado los cuerpos de sus... de los terroristas, digamos, ¿no? Bien, entonces, pues, que había sido una venganza. No sé si esto al final es la versión que más se puede aceptar, ¿no? O no. Pues no, por dos razones de gran peso. En primer lugar, porque el juzgado correspondiente, creo que era doña Teresa Palacio, salvo error o omisión, porque en principio el caso Leganés y el caso 11M se llevó por juzgados distintos. Se ofreció a la familia que reclamara los cuerpos, que no había ningún problema. Punto uno, y nadie lo reclamó. Y punto dos, porque el Corán prohíbe expresa y taxativamente venganzas con cadáveres. Eso es, vamos, ya. Dogma de fe en el Islam. Está tremendamente prohibido y vetado cualquier tipo de vejaciones a los cadáveres. Entonces, en principio, por lo menos el beneficio de la duda. Y en cualquier caso, en las circunstancias en que se dieron, pues hombre, la forma en que fue enterrado el subinspector Torronteras, o Torronto para los compañeros, que era como era conocido, fue enterrado en menos de 24 horas, poco menos que hacen cerros apagados, en aquel momento pues se podía haber hecho de aquel hombre un héroe, o sea, se podía haber, pues no, si alguien quiere ver las imágenes de aquel funeral, pues casi tapado, fue en Guadalajara tapado, fue muy poca gente, mandos de la policía que tenían que haber asistido no asistieron, en fin, para mí muy extraño, y por lo menos el beneficio de la duda. Ya te digo que a estas alturas, a 8 años vista, podríamos saber algo de cómo va esa investigación. Y sobre todo os pregunto a los dos, tanto a ti Fernando como a ti Antonio, dejarme esta noche ser un poco el abogado de la gente de la calle, ¿no? Alguien que conoce indudablemente muchísimo menos que todos vosotros, ¿no? Un detalle tan sorprendente como el que estamos escuchando, cómo fue profanado el cuerpo de su inspector. Esto, muy poca gente me da la impresión a mí que en voz de calle esto son materias que se conozca, que de acuerdo que está tipificado, de acuerdo que están, ahí están esas dudas, pero sin embargo, alguien se ha encargado de establecer como una especie de corrido velo, ¿de acuerdo? Donde, bueno, sí, se nos vendió aquella imagen, por cierto, la cual no entiendo, porque después para los cuerpos de seguridad de Estado van a cualquier actuación y lo primero que nos venden es un vídeo con el sello de la policía y demás, y las únicas imágenes, por lo menos que yo haya podido ver de las explosiones del piso de Leganés, son el famoso vídeo que graba aquel vecino desde un particular. Un particular. Es más, es la única actuación de los geo en la que no hay cámara de vídeo, pero si esto fuera poco, porque ya me parece extraño y raro, resulta que la grabación de la emisora del 091, que se graban absolutamente todas las actuaciones policiales por un accidente involuntario, qué casualidad, se borró la cinta. A mí en todas estas cosas, yo lo que creo es que son raras, pero sí me gustaría saber realmente quién podía estar interesado en tapar eso. Pero ¿quién podía estar interesado en hacer desaparecer todo ese tipo de cosas? Que es lo, al final es lo que dije. Pongo un caso concreto de otra conspiración. Muere Lady Di en un accidente de coche, y cuando se dice que hay una serie de gente, se ven que faltan pruebas, etcétera, etcétera, ahí había claramente unos interesados, y dice y nada, esta mujer estaba haciendo daño al gobierno, a la monarquía británica, había una serie de gente en todo el tema de las armas en el que ella estaba atacando, y etcétera, etcétera. Aquí, ¿quién podría estar interesado en en permitir lo del Leganés y en hacer todo ese tipo de cosas contra que murió. Esa es mi duda. Claro, por supuesto, hay que poner todas las piezas en cada una de las balanzas. Es decir, habrá gente que se sienta muy cómodo pensando de que, bueno, pues las cosas han sido así, punto. Y aquellos flecos que hoy le llamamos la duda no son más que la mera casualidad, esos dados lanzados al aire. Pero también que hay otra mucha gente, hay otro mucho estamento que están realmente incómodos porque hay una especie de asentimiento con la cabeza, pero después aprietan los dientes como diciendo, de alguna manera se nos ha vendido el pescado. Fernando, en ese sentido, y abro la pregunta a los dos, ¿no? Fernando tiene muchas amistades en el CNI. Supongo que para gusto colores, habrá gente que esté más de acuerdo que no con la teoría y con otro, pero si tuviéramos que poner el peso de la balanza de decir... ¿han quedado suficientes incógnitas en el aire para que haya una cierta comodidad, para que la versión que hoy por hoy tenemos de lo acontecido sea indiscutible, no el resto sean simples elucubraciones? Vamos a ver. Claro, aquí es donde está la pregunta. Evidentemente, aquí hay una parte de hechos ciertos y yo también no tengo por qué pensar que hay conspiración, si no se me interprete mal. Yo no pienso en conspiraciones ni cosas raras. Yo lo que sí pienso y tengo claro, clarísimo, es que hay una serie de dudas y de cosas que salieron mal en un cúmulo tal que es que se queda uno asombradísimo de que se pudieran cometer fallos de tal envergadura y de tal calibre. Que don Santiago Cuadro Jaén, súper experto en materia de seguridad ciudadana, no supiera los protocolos de desalojo de viviendas, es como para caerse de espaldas y no levantarse, por ejemplo. Entonces, simplemente con que hubiera una explicación, un reconocimiento de esos fallos que taparan todas esas dudas, y yo creo que es lo menos que el pueblo español se merece después de 192 ya, muertos. Lo único que pasa, yo estoy de acuerdo contigo, pero cuando nosotros mandamos a la sociedad una serie de mensajes planteando, y sobre todo gente de que tan prestigio como tú, gente que manda esos mensajes, la gente no los interpreta en ese sentido, Antonio. La gente los interpreta como que realmente... alguien ha estado detrás ocultando, alguien provocó que muriera el CEO, alguien hizo que mataran a estos terroristas, y al final no vale con eso, es decir, porque la gente dice, no, es que esto no es así, nos están engañando, hay una conspiración. Pues habrán sido los de derecha piensan, estaban intentando acabar con la... y por lo tanto ha sido Rubalcaba. Los de izquierda, y que fíjate, se están inventando la conspiración para tratar de justificar el error que cometieron con lo de ETA, ¿no? Es decir, que yo, una cosa son fallos que se pueden haber producido y otras son conspiraciones. Cuando estamos hablando de esto del geo y de lo que pasó en Leganés, es porque estamos sosteniendo una teoría, y es que hubo una conspiración, porque si hubieran sido simples fallos no estaríamos haciendo un programa tantos años después. Pero Fernando, pensamos, Fernando, que hay alguien detrás, digo yo, ¿no os parece? Fernando, sí, reconoce conmigo que es que el cúmulo de fallos fue continuado, y a cuál más gordo, porque un fallo de una envergadura tal como que no se le haga la autopsia a las 8 personas que mueren en Leganés, pues chico, perdóname, pero es que me parece un fallo descomunalmente garrafal. Que a estas alturas no sepamos la hora y fecha exacta en que se descubrió el piso de Leganés, perdóname, pero me parece muy gordo. Que no sepamos... No, te estás en la razón. Lo que estás diciendo es fantástico y tienes toda la razón. Lo que yo digo es que lo que falta decir ahí es que interpretes si eso no han sido los fallos, eso que ha podido ser. Eso es lo que yo creo... que hay tantos años después, pues en la conspiración de Kennedy, lo que dijeron, no, mira, es que fue la CIA la que organizó el este, no ha podido ser, no, pero al final esos fallos, ¿a qué apuntan? Eso es lo que yo creo que ahora ya tenemos que empezar a buscar, a decir a la gente, ¿apuntan a la teoría de que Marruecos pudo organizar todo ese tipo de cosas? ¿A que Marruecos quiso, aquel rey Mohamed VI quiso vengarse de Aznar por lo de aquella islote que lo hizo, o fue un sector político, no sé, quiero decir que porque si fue un atentado islamista y como tenemos que reconocer, nuestra policía actuó con en contra del enemigo exterior, todo eso serían fallos, pero no significaría nada más que eso. Yo en este momento del programa voy a invitar a los dos a hacer un brevísimo receso. Vamos a escuchar indicativos. Menuda noche radiofónica la que estamos viviendo en este programa. La duda aquí en La Otra Mirada. Que corra la voz. www.laotramiradaradio.com. El portal oficial del programa La Otra Mirada. Síguenos también en Twitter y Facebook. Es noche de radio. ¿Embarcas? Beber y conducir. Algún día todos entenderemos que siempre acaba mal. Que un conductor sin coordinación y sin reflejos es un enemigo público. Que al final se muere o se mata. Y luego hay que vivir con ello. Algún día no harán falta los alcoholímetros. Los cambiaremos por sensatez e inteligencia. Algún día los accidentes serán cosa del pasado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. ¡Ay, va! ¡Ay, ¿Qué ha pasado? ¿Se ha asustado? Hablaremos de los hechos acaecidos unos días después, en la vecina población de Leganés, Madrid, en donde, según los expertos, se encierra la llave de todo lo sucedido. Pero vayamos por orden y principio. Según la versión oficial, ratificada por la sentencia dictada por la Audiencia Nacional en el macrojuicio del 11M. 1. El día 3 de abril de 2004, funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía localizaron en la calle Carmen Martín Gaite de Leganés, Madrid, un piso donde, sin género de dudas, se ocultaban todos o algunos de los autores de los atentados del día 11 de marzo en diversos trenes de Madrid. 2. Que la llegada de las fuerzas de seguridad fue inmediatamente detectada por los ocupantes de la vivienda, que mantuvieron un intenso intercambio de disparos por espacio de 2 horas. Que lo anterior no impidió en modo alguno que fuera desalojado de personas todo el bloque de viviendas, así como las inmediaciones donde pudiera haber riesgo para las personas, lo que se realizó sin que absolutamente nadie resultara lesionado. La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Noche de radio, noche de investigación, una noche difícil en la que estamos intentando, de alguna manera, entender o, diría yo, no componer las piezas del puzzle, no es nuestra misión, pero sí por lo menos gozar X años atrás. Esos grandes interrogantes, esas informaciones enfrentadas. Esta noche nos acompaña desde la capital de España, a través del hilo telefónico. Me comentaba los anuncios, ten cuidado porque tengo ya prácticamente, estamos en conexión con un teléfono móvil, con Fernando Rueda, y nos acompaña también nuestro querido don Antonio González Escobar. Os pregunto a los dos, oye, me resultó por lo menos inquietantes algunas de las citas que se dijeron a través del juicio de los múltiples personajes que allí hubieron, porque hay algunas respuestas que me parecieron cuanto menos surrealistas. Pues porque esto es una gran locura, en la que, como ha dicho Fernando, yo creo que el atentado desbordó a todo el mundo, es lo que me parece a mí, ¿no, Fernando? Sí, yo creo que fue una cosa, por eso, porque no estaba preparado, no había habido una alerta, no ha habido nada que realmente lo marcara, ¿no? El CNI contó posteriormente, que yo creo que es una versión de estas que cuentas para justificarte, ellos tuvieron seguían la pista a uno de los cabecillas, pero que se les perdió, ¿no? Y que ellos, como no tenían medios, porque no habían dedicado los medios necesarios al tema, que se lo comunicaron a la policía, es una forma de también repartir responsabilidades, y que no lo encontraron, ¿no? Y que luego se produjeron los atentados. Pero como no tenían, no creían que sea un atentado, ni la policía ni la Guardia Civil y tal, a partir de ahí pues fue un fue un tremendo caos, tan caos que un atentado que se marcaba claramente como un atentado islamista, que no estaba para nada en un atentado de la banda terrorista ETA. Al final todo el mundo pensó, todos pensamos durante toda esa mañana que había sido ETA. Eso es la demostración del caos y la demostración del despiste más absoluto por todas partes, ¿no? Yo, como auténtico desconocedor, vuelvo a decir que esta noche estoy haciendo un poco el abogado de la calle, ¿no? Os pregunto a los dos. Años más tarde, después de todo lo que hemos tenido que aprender, después de los cambios profundos que se han tenido que producir con toda certeza en los cuerpos de seguridad del Estado, en el esfuerzo y en el empeño aún más si cabe en el estudio de esta nueva faceta del terror, ¿vivimos en una España segura o vivimos en una España donde mañana mismo podría volver a ocurrir lo que ocurrió en el 11M? Eso es mera elucubración, y desde que ocurrieron los atentados del 11 de septiembre, digo los, porque no solamente me estoy refiriendo a Nueva York, sino incluyo el Pentágono, incluyo Pensilvania, el mundo ha dado un giro de locura y eso es un azar y una lotería. Fernando, ¿hay miedo todavía en el CNI al día de hoy, en lo que tú puedas respirar? Yo creo que se ha progresado mucho desde el año 2003, es decir, que han pasado esos 8 años y 2004, ¿no? Ya no sé ni cuándo fue. Y un cambio tremendo a partir del atentado. A partir de ahí, el CNI, por ejemplo, tenía 2.000 agentes y tenía un presupuesto X. Y está el CNI, tenía 2.000 y pico, ahora el CNI tiene 3.500 agentes y un 80% más de presupuesto anual. Y todo justificado por la necesidad de hacer frente al terrorismo islamista. Es verdad que han aprovechado eso para hacer frente a otras cosas, como todo el problema tecnológico y tal. Pero han potenciado esa área. Y eso mismo, de hecho, Antonio lo sabe, no en las mismas dimensiones, porque conseguir dinero en este sentido lo ha tenido más fácil el CNI que los servicios de información de la policía y la Guardia Civil, pero han volcado, han aumentado muy considerablemente sus medios para combatir este tipo de actos terroristas. Y ahora mismo podría producir un atentado de ese tipo. Bueno, el terrorismo siempre puede actuar, pero es bastante más complicado. El CNI ha abierto redes en montones de ciudades, en Cataluña, en Andalucía, en Murcia, han abierto delegaciones, han ampliado, han convertido Barcelona de división por tanta gente como había, han infiltrado a sus nuevos agentes en montones de grupos de no islamistas sino musulmanes normales a detectar quiénes son los que se pueden estar radicalizando. Han impuesto los medios, en lo que yo conozco, es verdad, los han puesto, los pusieron después, ¿no? Y ahora mismo, para que esos medios sean necesarios, tienen que pasar, digamos, efectivos varios años, y ahora mismo han pasado el 8, el número de años, como para que tengan un real control sobre todas esas cosas. Ahora es infinitamente mucho más difícil que pueda haber un atentado al atentado de Londres. Yo desearía esta noche con toda certeza, igual que todos, ¿no?, que este lenguaje pase como algo que tengan que entender, ¿no?, en un futuro, porque esto desapareció de la faz de la Tierra. En cualquier caso, soy consciente, miro el reloj, sé que esta noche está haciendo un auténtico esfuerzo desde la capital de España, Fernando Rueda, por participar con esa entrega y ese cariño con nosotros aquí en La Otra Mirada. Fernando, antes de despedirte y agradecerte, de verdad, con el corazón en la mano, esta noche sé el esfuerzo que estás realizando por estar con nosotros. En forma de epílogo, Antonio, antes de despedir a Fernando, ¿algún comentario? Agradecerle su participación. Coincido en muchísimas cosas con él. Y respecto a esto último que ha dicho, creo que lo más interesante es que la casa, que es como es conocida, el Centro Nacional de Inteligencia, ha servido de nexo de unión en lo que es la seguridad exterior, sobre todo, para que unifique las informaciones que se poseen tanto de agentes propios de inteligencia, como de la Guardia Civil, como del Cuerpo Nacional de Policía, e incluso de otras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como son las policías autonómicas, que también forman parte del Estado. Fernando, yo antes de despedirte, una pregunta, amigo y compañero. Oye, ¿cuándo un nuevo libro? Porque tú eres una caja de sorpresa. Bueno, estoy en ello. Yo creo que si todo sale bien, si saco el número de horas suficiente, antes de que acabe el año tendremos nuevo lío. Te das cuenta, Antonio, lo fácil que es pillar información de esta reservada, ¿no? Te das cuenta, ¿no? Es tan sencillo como preguntar. Oye, yo os quiero dar las gracias también, Antonio, espero conocerte pronto y yo creo que realmente es muy importante la labor de la gente como tú, Antonio, que explica las cosas a la gente porque lo explica desde una solvencia tan importante, ¿eh? Muchas gracias, Fernando. Por eso esta noche estamos reuniendo nada más que lo más bueno de Granada, de este país. Fernando Rueda, desde la capital de España, esta noche un abrazo, amigo, se te quiere y mucho. Lo mismo digo, muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima, Fernando. Escuchamos indicativos en este momento, volvemos en un segundo aquí esta noche de investigación. ¿Me llevas esto a la 5, por favor? Me acaba de llegar una mesa grande. Sí, no hay problema, no te preocupes. Gracias. Oye, espera. ¿Qué pasó anoche? Pensábamos que esta vez venías. Sí, lo sé, pero últimamente solo voy de casa al trabajo y del trabajo a casa. Una de cada tres muertes por accidente laboral sucede en un accidente de tráfico. La seguridad en el trabajo comienza al salir de casa. Evita las prisas. Queremos seguir escuchándote decir... De casa al trabajo y del trabajo a casa. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. La otra mirada avanza en todos los sentidos. Ahora presentamos una nueva aplicación Android para teléfonos y tabletas electrónicas que te permitirán acceder a todos nuestros contenidos desde cualquier lugar y de forma totalmente gratuita. Estoy flipando. Podrás escuchar el programa en directo, ir a las secciones y acceder a nuestra radioteca. Encontrarás esta aplicación en el market de Android. La otra mirada, siempre en evolución. Avanzamos para estar más cerca de ti. You'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best of you too. Don't forget me, I beg. I'll remember you say. Sometimes it lasts and loves, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts and loves, but sometimes it hurts instead. You know how the time flies. Only yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a summer haze, bound by these

pero se da por cierto que su contenido era idéntico al enviado al periódico reivindicando los atentados de Madrid. Uno de los ocupantes redactó en una hoja de blog cuadriculada un escrito en caracteres árabes, pero firmado en caracteres latinos, despidiéndose de sus familiares al tiempo que reivindica los atentados y su condición de mártir. 5. A las 20:57 horas, miembros de los GEO que llegaron al lugar de autos escasamente una hora antes. Los GEO, previa voladura de la puerta de acceso, penetran en el piso, lo que provoca unos minutos más tarde una explosión que provoca la muerte de Jamal Hamidan, el chino, Sergei Ben Abdelmajid, el tunecino, Abdemahi Kouham, Asrid Rifat, los hermanos Mohamed y Rachid Oulan y Ayekem Alamari, así como del subinspector de los GEOs, don Francisco Javier Torronteras Gadea. 6. Según la Audiencia Nacional, sección segunda de lo penal, en sentencia 65/2007, dimanante del sumario 20/04, del juzgado Instancia Central, de sala 5/05, Jamal Hamidan, el chino, fue el principal responsable de la logística, y Sergei Ben Abdelmajid, conocido como el tunecino, de la planificación y la estrategia, y todos ellos, solos o en unión de otros, de la financiación, planificación, colocación y detonación de los explosivos. Ninguno ha negado su autoría. Programa especial de La Otra Mirada. Bueno, pues amigos, continuamos esta noche en este programa más que especial, monográfico de La Otra Mirada, un programa difícil, atrevido, en el que hemos puesto rumbo esta noche. La duda, lo hemos llamado, la duda por todos los flecos que a través del tiempo y de las personas que han contribuido con seria y rigurosa investigación han demostrado, o mejor dicho, han propuesto que de alguna manera lo que ocurrió en el piso de Leganés en el 3 de abril del año 2004, hay demasiadas sombras que esta noche, por supuesto, no vamos a dar respuesta, pero sí de alguna manera vamos a intentar esbozar y perfilar esos grandes interrogantes. Nos acaba de acompañar desde la capital de España Fernando Rueda, y continuamos esta noche con un invitado de altura al cual no tendré nunca las suficientes palabras para agradecer su entrega con la cita de esta noche, Antonio González. Antonio, tenemos preparado una serie de material, el cual, a tu orden, vamos a ir diciendo que cuando llegue el momento vamos a ir poniendo, ¿no? Para ir intentando hacernos una idea de lo complicado y lo complejo de todo este asunto. ¿Cuándo, quién y cómo, Antonio? Pues esto es extrañísimo. Huyendo de la teoría de la conspiración y huyendo de cosas extrañas y raras, lo cierto, ciertísimo, es que aquí hay una gran cantidad de dudas. Y empezando por el principio, yo todavía no he conseguido averiguar cuándo se descubre el piso de Leganés, ni quién descubre el piso de Leganés, ni cómo descubre el piso de Leganés. Pero además, me quedo sorprendidísimo, me quedo extrañadísimo, cuando altos mandos, súper especialistas de la policía, se desdicen unos a otros, se atacan unos a otros, y no se acaban de aclarar cuándo se descubre el piso de Leganés. Vamos a escuchar un corte y ahora te lo comentamos. Un corte que lo hemos llamado Las Horas número uno y sonaba así de esta forma. Tarde. El día 3 de abril, en la mañana me llaman de la Comisaría General de Información para que se nombre un equipo porque se va a proceder a un registro en un domicilio de Leganés. Serían las 12 o 12 y media. ¿Sabe usted por qué el jefe de la unidad de los TEAS dice haber tenido conocimiento de la existencia de ese piso ese día por la mañana? No creo que haya dicho eso porque en el piso no lo conocíamos. O sea, es imposible que haya dicho que conocía ese piso. El día 3 de abril, en la mañana me llaman de la Comisaría General de Información para que se nombre un equipo porque se va a proceder a un registro en un domicilio de Leganés. Serían las 12 o 12 y media. Porque el piso no sale hasta, las 3 de la tarde o cuando sea. ¿Él pudo tener conocimiento de su existencia antes que usted? Imposible. Imposible. Yo le transmito al comisario con el que yo colaboraba de información exterior que hay una llamada a un teléfono fijo. Él me dice que identifique ese teléfono fijo. Yo lo identifico y resulta que es una especie de agencia inmobiliaria de Leganés. ¿Cuándo hacen esas gestiones? Estas gestiones se hacen el día 3 por la mañana, sobre las 12:30. Programa especial de La Otra Mirada. Bueno, pues ahí quedan esos audios, esas colecciones que supongo que vosotros a ese lado de la radio, igual que yo en este estudio, me quedo un poco descolocado, ¿no? Igual que todo el mundo. Antonio, ¿quiénes hemos escuchado? Y hemos escuchado al jefe de los TEDAS, Sánchez Manzano, hemos escuchado al jefe de información, el señor de la Morena, y hemos escuchado a un inspector jefe de Seguridad Exterior, que no tiene competencia en este tipo de actuaciones. Además de eso, omite que esas investigaciones que hace, las hace desde siguiendo el rastreo de un teléfono móvil, cuyo número de teléfono difiere en 7 cifras correlativas con uno de los móviles intervenidos o que se sospecha del 11M. Como ven todos ustedes, unos se quitan la razón a otros. El jefe de información dice que es imposible que el jefe de los TEDAS lo sepa. El otro, esto es asombroso. Pero si todavía la cosa no está clara, pues me vas a hacer el favor de poner el segundo audio, advirtiendo a todos que presten atención porque esto es extrañísimo. Vamos, indicamos a control, escuchamos ese audio. Presidente, por la acusación de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M, vamos a ver, usted figura como instructor de las diligencias número 2241 sobre el piso de Leganés, ¿lo recuerda? Te lo he dicho antes, ¿eh? Sí. Vamos a ver, ¿cuándo concretamente se localiza el piso de Leganés? No, yo no tengo esa información. Esa información que la tengo por comentarios de compañeros. Realiza el atestado de recogida de vestigios ilegales. Bueno, efectivamente, el atestado de recogida de vestigios. Es que en este atestado, en el que figura usted como instrucción, en esta diligencia inicial, al folio 181 del tomo 1 de la pieza separada de Leganés, con fecha 3 de abril, se hace constar: en el día de ayer se localiza un edificio en la localidad de Leganés en el que posiblemente se podrían encontrar algunas de las personas que cometieron tales hechos. Yo quería preguntarle cómo tienen conocimiento el 3 de abril de que ya el 2 de abril se había localizado ese edificio. El señor letrado, con todos los respetos, si lee la diligencia entera, se dice que por las investigaciones que se venían realizando, y esas investigaciones cortan en otras diligencias, y ahí no soy yo el instructor. Simplemente lo tienen de las anteriores diligencias, ese conocimiento. No, es que se dice expresamente, según investigaciones que se venían realizando por otras unidades. ¿Cómo? Folio. Folio 181 del tomo 1 de la pieza separada de Leganés. En la diligencia inicial, el último párrafo de la diligencia inicial. Lleva razón el testigo, lo dice expresamente. Bueno, pues Antonio, lo dice el testigo expresamente. Sí, sí, que efectivamente. Dice que por investigaciones que se llevan realizando, no es el día 3 cuando se conoce, es el día 2. Pero bueno, yo me quedo a cuadros. O sea, que altos mandos con responsabilidades en estos asuntos no se ponen de acuerdo con la hora, unos se deciden a los otros, y ahora me sale un inspector jefe, instructor en unas diligencias del asunto de Leganés, que me está diciendo que ya había investigaciones anteriores en el día 2. Perdónenme, pero yo no entiendo nada. Yo rogaría que alguien me aclare esta duda. Bueno, pues como por aquí no avanzamos, vamos a ver si averiguamos cómo se sabe que allí están los terroristas. Y nos lo cuenta el comisario. Un audio que vamos a escuchar ahora mismo. ¿Qué? Después del mediodía. Después del mediodía, sí. ¿Del día 3? Del día 3, exactamente. ¿Puede usted precisar más o menos la hora en la que ya concretan, conocen que ese piso ha sido alquilado por Afalá o Belhad? Eso se concreta sobre las... antes de las 2. Creo que antes de las 2, que sí, algo. Posteriormente, sobre las 3 y algo, cuando se hace la gestión de que van funcionarios allá al portal, tocan el timbre del piso y preguntan por Pepe. Y le responde un ciudadano con acento árabe de que allí no hay ningún Pepe. En ese momento están los funcionarios en la puerta del portal y baja ante el Mahi Buchar con una bolsa de... localizar ese piso, sí, al mediodía o primeras horas de la tarde del día 3. Exactamente, como he dicho antes. O sea, antes de ese momento no se conocía la existencia de ese piso. Nunca. Y es usted el funcionario policial que en unión de otro comisario averigua que existe ese piso. Eso creo. Otra mirada con Alejandro Sánchez del Olmo. Bien, esto me parece demencial. Antonio, luces y sombras. En cualquier caso, estas colecciones de audio están hoy por hoy a manos de cualquiera, pero que nos está ayudando sin duda alguna a establecer esas dudas, ¿no? Que como hace un momento decíamos con Fernando, ¿no? Puede ser la suma de despistes, de esas acciones que han salido así de aquella forma porque, bueno, pues se truncaba un poco el guión. Pero el cúmulo de fallos es que es el comunal, es que va fallo sobre fallo. Además, ¿qué clase de método es ese de llamar a un portero y decir, está Pepe? Y así se determina que esos son los autores, me quedo muy sorprendido, de verdad. Pero además de todo eso, este funcionario hace mención a que cuando están en la puerta del portal, sale un individuo, que es el de la Sibushar, que dice que porta una bolsa de basura. Pues esto también es extraño, hasta ahí. Es extraño porque ese bloque tiene un sistema neumático de recogida de basuras y no hace falta bajar la basura. Además de todo eso, dice acento árabe, pero a mí eso del acento árabe no me vale, porque solamente Marruecos, donde en teoría se habla árabe, pues hay 11 lenguas como mínimo en Marruecos. Dos variantes del árabe, el berber, el francés. ¿Qué tipo de árabe? No es lo mismo el habla que se hace en Siria, que en Líbano. Acento árabe. Y con eso ya tienen suficiente, ya no hay más historia, ya no hay más duda de que los que hay allí son terroristas. Hay una cosa que no se ha mencionado, pero que podemos hacer comentario. En el juicio del 11M hay un comisario que se atreve a decir que oye arrastrar unas bolsas de plástico y que identifica, sin lugar a dudas, que ese sonido se corresponde con el de explosivos al ser arrastrados. Señores, esto es todo muy extraño. Más aún, en el propio lenguaje, que era lo que estábamos comentando ahora mismo, cuando llegan los TEDAS, que son los últimos en enterarse, lo primero que pregunta un responsable de TEDAS es que si son individuos árabes, que dónde está el intermediador y si hay un intérprete. Y esto es lo que le contestan. Yo antes me gustaría, de colocar ese audio, hacerte una pregunta, la cual tengo yo aquí anotada al paso de la investigación de esta noche, ¿no? Del transcurso de este programa. Escuchaba cuando me comentabas junto a Fernando que ese piso no era un piso nuevo para la policía realmente, que ya de hecho se conocía. ¿Por qué, en cierta manera, ahora escuchamos una chapuza de tal medida, ¿no? O sea, que tengan que llamar a un portero para decir, oye, ¿está Pepe? O sea, a mí, sinceramente, ¿no? Bajo mi criterio, no lo llego a entender. Vamos a escuchar esto, este audio. Seguimos en Clave Investigación esta noche aquí a bordo del Galeón de la Otra Mirada. Usted preguntó si había algún traductor. Sí, bueno, lo que yo necesario. Sí, lo pregunté y me respondieron que hablaban castellano. ¿Quién le respondió eso? Un comisario de la Brigada de Información. ¿Y él por qué lo sabía? Lo desconozco. Programa especial de La Otra Mirada. Algún día, todos entenderemos que ser joven no es ser inmortal. Que salir de fiesta y coger el coche o la moto es jugarse la vida. Que dejarnos llevar por uno que va puesto es de imbéciles. Y que un taxi cuesta mucho menos que morir o vivir en silla de ruedas. Algún día cambiaremos los alcoholímetros por sensatez e inteligencia. Algún día, los accidentes serán cosa del pasado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. La Otra Mirada avanza en todos los sentidos. Ahora presentamos una nueva aplicación Android para teléfonos y tabletas electrónicas que te permitirán acceder a todos nuestros contenidos desde cualquier lugar y de forma totalmente gratuita. Estoy flipando. Podrás escuchar el programa en directo, ir a las secciones y acceder a nuestra radioteca. Encontrarás esta aplicación en el market de Android. La Otra Mirada, siempre en evolución. Avanzamos para estar más cerca de ti. Levad velas, zarpamos. Escuchan La Otra Mirada. Programa especial de La Otra Mirada. Bueno, pues continuamos esta noche en Clave de Investigación, programa monográfico especial de La Otra Mirada. Hoy contamos con la compañía de don Antonio González Escobar. Antonio, en esta secuencia, dentro de lo que ocurrió en esa tira, ¿no? Algo parecido a una secuencia cinematográfica, llega el momento en el que empieza el tiroteo. Y en esta misma parte también existen ciertas incoherencias. Cuéntame. Pues sí, cuando los que ocupan la vivienda, presuntamente ocupan la vivienda, se percatan que están siendo cercados por la policía, lo primero que hacen es abrir fuego contra la policía. Y se dice oficialmente, y consta en todos los documentos oficiales, que hay un amplio tiroteo, un amplio intercambio de disparos, pero esto es muy extraño, porque 2 horas disparando son muchos tiros, ¿eh? Y no ha aparecido ni un solo impacto de bala en ningún sitio. En ningún sitio, no hay ningún coche, ninguna farola, ninguna pared, a nadie le han pegado un tiro. Más aún, la policía pues deduce que puede haber peligro y procede al inmediato desalojo de las viviendas colindantes. Se está haciendo bajo fuego, ¿eh? Nadie resulta herido, no hay ni una bala para nadie, absolutamente nadie resulta herido en un desalojo que son bastantes viviendas. Antonio, yo no soy ningún especialista en armas, pero 2 horas de tiro supongo que tienen que dejar un lastre, pues como mínimo, de impactos como los que vemos en cualquier película, ¿no? Ficción, pues sí, ¿no? Pues sí. Y además de eso, pues eso provoca que las vainas percutidas pues queden en algún lugar. Lo raro es que cuando se penetra en el piso solamente aparecen 5 miserables cartuchos, 5, que además no se corresponden con las armas que hay dentro del piso. ¿A qué disparaban y cómo se disparaban? Ya te digo, muy extraño y generador de muchas, muchas dudas. Igual que en la historia del desalojo, igual que la explosión. Si su objetivo era suicidarse, lo lógico es que provocaran el mayor número de muertes posibles. Sin embargo, estos señores son tan buena gente, tan buenas personas, que esperan a que el bloque esté totalmente desalojado y esperan allí tranquilamente a la hora de la muerte. Algo que no tiene mucha coherencia. Estamos hablando de ese desalojo, de ese asalto, y también podríamos decir, meter en este guión algo que no es, y no en menor medida, inquietante, como me refiero, que son las propias despedidas, ¿no? Y todo lo que va ocurriendo. Vamos a ir hilando fino y están los micrófonos abiertos para ir comentando, Antonio. Pues sí, hay algo muy extraño. Hemos oído antes en una grabación que el jefe de los TEDAS dice que a las 12:30 manda a un equipo TEDAS a esta vivienda de Carmen Martín-Gaite. Bien sea a las 12:30, bien sea a la hora que sea, lo cierto es que la policía, en cuanto llega, lo primero que hace es montar unos dispositivos electrónicos que inhiben las frecuencias y que impide que se produzcan llamadas telefónicas con móviles o que los mandos a distancia de cualquier aparato funcione. Y con perdón, que en este país, por desgracia, tenemos larga experiencia evidentemente en materia terrorista. Bien, pues a pesar de que se les corta la luz, el agua y la línea telefónica y hay inhibidores telefónicos, pues resulta que los que están dentro del piso consiguen no una, sino 3 formas de comunicación. Una primera mediante móviles. Quiero pararme aquí porque esto es súper extraño. ¿Cómo se puede hacer una llamada con un móvil cuando hay un inhibidor de frecuencia? Además de todo eso, resulta extraño que uno de los individuos que después aparece muerto llama a su hermano. Cuando la policía habla con este señor dice que antes de llamarle su hermano, le ha llamado un policía, no identificado hasta el día de la fecha, le ha preguntado por su hermano, le pregunta que si está en Parla, le hace una serie de preguntas, y este hombre pues contesta lo que sabe buenamente. A continuación, poco tiempo después, le llama a su hermano y se despide. Y este señor tiene manifestado ante el tribunal que no identifica la voz de su hermano. Todo esto es muy extraño. Pero si todavía no estuviera acorde la cosa, el tribunal da por sentado que desde un determinado número de teléfono se hace una llamada despidiéndose y reivindicándose como mártir. Por parte de una de las defensas de letrados personados en las actuaciones, llama la atención al tribunal de que ese número de teléfono ha estado activo un mes más tarde de los atentados y del día 3 de abril. ¿Un mes más tarde? 30 días más tarde. Con lo cual, el tribunal se ve obligado a hacer un auto aclaratorio diciendo que se ha cometido un error involuntario y que ese no es el número de teléfono, que es un error. Bien, nos facilitan otro número de teléfono. Pues ese número de teléfonos complica un poco más las cosas, porque ese teléfono no estuvo activo un mes más tarde de lo de Leganés, estuvo activo 2 meses y medio. Muy extraño, muchas dudas. Pero bueno, dejemos los móviles, vámonos a los fijos. Sabemos que se pusieron 2 faxes, uno al periódico ABC y otro a Telemadrid. El de Telemadrid en realidad llegó en blanco, pero se da por cierto que el contenido tenía que ser el mismo que el de ABC. Se trata de una hoja manuscrita en la que se reivindican los atentados y tal. Pero esto es muy raro, porque resulta que las líneas telefónicas están cortadas. Pero es más raro todavía, porque es que en ese piso no había línea telefónica. Pero es que todavía es más extraño, porque en ese piso no había máquina de fax. Pero si todavía no está la cosa complicada y oscura, es que el número de teléfono de origen no se corresponde con ningún teléfono de Leganés. Se corresponde con una cabina telefónica pública que se encuentra en la calle Antonio López de Hoyos de Madrid. Sería tan amable alguno de los oyentes tuyos de explicarme cómo es posible poner un fax desde una cabina telefónica? ¿Sería tan amable alguien de explicarme cómo se puede poner un fax en Leganés y que salga desde Madrid? Muy extraño. Pero aún hay más reivindicaciones. Hay una reivindicación por escrito. Un señor escribe a su familia despidiéndose y lo hace mediante una hoja cuadriculada de bloc normal y corriente, escribe en árabe y firma en caracteres latinos, firma en castellano. Mostrada ese documento a uno de sus hermanos, tampoco reconoce la letra y dice que su hermano jamás, nunca ha firmado en castellano. Tampoco tiene mucha lógica que yo me despida de mis seres queridos en castellano y firme en caracteres árabes. Te lo pongo al revés, para que me lo entiendas. Pero además de todo eso, ese documento aparece meses más tarde y fuera del piso de Leganés. ¿Me quiere alguien, por favor, explicar cómo pudo salir ese documento fuera del piso? No lo entiendo. Realizaron varias llamadas telefónicas mediante telefonía móvil, despidiéndose de familiares y amigos. B. Poner dos faxes al periódico ABC y Telemadrid. Este último llegó en blanco, pero se da por cierto que su contenido era idéntico al enviado al periódico reivindicando los atentados de Madrid. Uno de los ocupantes redactó en una hoja de bloc cuadriculada un escrito en caracteres árabes, pero firmado en caracteres latinos, despidiéndose de sus familiares al tiempo que reivindica los atentados y su condición de mártir. Ni yo tampoco, Antonio. En cualquier caso, te estoy escuchando y al mismo tiempo estoy pensando, y todo esto está ocurriendo en esa tira, ¿no? En esa secuencia como la que estamos nosotros contando. Efectivamente. O sea, tú y yo estamos tranquilos aquí en un estudio de radio donde estamos, intentando componer de alguna manera interrogantes y colocar piezas donde podamos colocarlas. Y todo esto que estamos contando sucede en un piso donde está asediado por la policía, por los cuerpos de seguridad, donde hay un fuego cruzado intenso, etc., y donde se entiende de que al mismo tiempo están armándose con los explosivos que después detonarían, ¿no? Ahora lo vamos a ver en el punto último, en el punto 5, que habla precisamente de la detonación. Al hilo de lo que tú estás diciendo, pues efectivamente, allí ya se sabe y está probado que hay terroristas, hay disparos, hay tal, y cuando se ocurre una situación de esta envergadura, ¿qué se hace? Pues lo primero que se hace es proteger al resto de las personas para que no haya víctimas inocentes. Muy bien, ya se ha hecho. ¿Qué más se hace? Pues se cerca la zona amplísimamente, alejando incluso a la prensa para que no resulte ningún periodista lesionado ni herido, y la prensa se manda lejos, lejos, lejos. ¿Y qué más? Pues lo lógico, en ocasiones de este tipo se llaman fuerzas de élite, gente preparada para este tipo de actuaciones. Naturalmente, los GEO. Pues los GEO se llaman a las 8 de la tarde. Señores, hemos estado escuchando que hay un señor que jura y perjura que desde las 12, 12 y media de la mañana, ya sabía que allí estaban los terroristas y había mandado un equipo. Ya sabemos que ¿cómo se explica que los últimos en llegar son los GEO? No se explica. Pero además de eso, siempre estamos acostumbrados a ver, estamos muy acostumbrados a ver actuaciones de cuerpos especiales, bien de los GEO, los mozos de escuadra, y siempre los vemos en vídeo. Los GEO siempre, por norma, graban sus actuaciones en vídeo. Casualmente esta es la única vez que, por razones no explicadas, no hay vídeo. Los GEO están acostumbrados a largas esperas, a largas negociaciones, a quebrar los nervios de los individuos que han de reducir, procurando siempre, en el 90%, 99% de los casos, de proceder a la detención sin causar lesiones, salvo fuerza de causa mayor. Sin embargo, en una hora algo menos, según todos los indicios, 57 minutos, porque tengo que advertir además otra cosa. Hay determinadas profesiones, como las matronas, por ejemplo, la policía y otra serie de instituciones, que están acostumbradísimas a que cuando ocurre algo, de manera maquinal, automática, miran la hora. Una matrona está acostumbradísima a que cuando ve salir a la criatura, mira automáticamente el reloj porque después lo tiene que consignar en un documento oficial. Cuando un funcionario se encuentra en una oficina de denuncias y suena el teléfono, de manera maquinal mira la hora, porque esa hora ha de anotarla en un libro de telefonemas. Cuando un señor llega a denunciar, el policía maquinalmente ve la hora, porque tiene que hacerla constar en la comparecencia. Bien, pues aquí nos encontramos que las horas no cuadran, salvo los GEO, que sí recuerdan con exactitud y precisión que es a las 8:57 cuando asaltan el piso. La orden de asalto también ya es extraña. Don Pedro Díaz Pintado y Moraleda dice que efectivamente dice adelante, pero no pretendía el asalto, sino el desalojo. No lo entiendo. Yo uso un término que si no me lo explicas no logro entender. Sí, desalojar es sacar fuera y asaltar es asaltar por la fuerza. Entendámonos dentro de este contexto, porque pierde un poco el norte en todo. Sí, los porque los después les niega el que. Sí. Hay una serie de discrepancias, no está claro, y bueno, es la primera duda. Lo cierto, ciertísimo, es que un equipo de GEOs, cuyo jefe de grupo era el subinspector don Francisco José Torronteras Gadea, va en vanguardia y vuelan la puerta con explosivos. Hay dos formas de abrir las puertas, unas con explosivos y otras mediante un ariete. Ellos optan por el explosivo y hay algo muy extraño, extrañísimo. Entre que se produce la voladura de la puerta y se produce la explosión del piso, media un tiempo descomunalmente largo, descomunalmente larguísimo para lo que es una actuación de Jesús. ¿Qué ocurre en ese intervalo? Es una duda, no lo sabemos. Yo quiero saber qué ocurrió. Lo cierto y verdad es que a continuación se produce una explosión que es una maravilla de explosión. Esa explosión está provocada por un profesional. Yo he comentado que disparar una pistola es relativamente fácil. Metes una bala en la recámara, tiras de un gatillo o de una cuerda de disparador y sale la bala por el cañón. Darle a un objetivo en movimiento a 70 metros, eso ya son palabras mayores. Bueno, pues esta explosión es fantástica. Mata a los 7 que están dentro. Hay que advertir que no se encuentran todos juntos. Hay 2 en otra habitación. Uno está protegido por un colchón. Otro tiene puesto un pantalón vaquero 2 tallas inferior a la suya y lo tiene puesto al revés. Y da la sensación como que alguien estaba allí contra su voluntad. No está muy claro. La explosión es muy extraña. Amputa las manos, los dedos de las manos de los terroristas. ¿Puede haber alguien que esté allí contra su voluntad? Se le preguntan al subdirector general operativo y esto es lo que nos contesta. Vamos a escucharlo. ¿Usted albergó la posibilidad de que en el interior del inmueble hubiera personas en contra de su voluntad? Bueno, me parece, yo le podría contestar casi con un verso de Antonio Machado, que pregunta sin no respuesta. Contesta con algo más sencillo, por favor. ¿Quién le puede responder a eso? No, le pregunto si usted albergó esa posibilidad. No, porque realmente no había ninguna. ¿Tenía algún dato que les hiciera sospechar que había alguien en contra de su voluntad en el piso? No había nada. Querido Antonio González, si yo te hago una pregunta y tú me saltas por peteneras, te puedo asegurar que la pica y que ponerla en Flandes, ¿no? Tú mismo. ¿Qué es lo que está ocurriendo en una respuesta articulada? Pues no lo sé. No sé si. Es que es muy extraño porque don Pedro era el número 1 del Cuerpo Nacional de Policía, era el subdirector general operativo, el funcionario del cuerpo con más alta graduación, con una experiencia alucinante, un hombre que de policía sabía más que nadie, era además ese hombre tenía que haber comparecido en tantos jueces y tribunales miles de veces. ¿Cómo contesta eso? Y yo me quedo asombrado. Los nervios, el miedo, no lo entiendo. Además de eso, pues no entiendo otras muchísimas cosas. La muerte de este subinspector, pues también es francamente extraña, porque el informe médico de la muerte de este subinspector, pues nos cuenta que presenta un traumatismo cráneoencefálico en región occipital, sin fractura abierta ni pérdida de masa encefálica, y una herida penetrante en triángulo de escarpa derecho que provoca shock hipovolémico por rotura de la arteria femoral. La muerte de un torero, realmente, ¿no? Pues sí, es prácticamente la muerte de un torero. Lo que pasa es que este hombre no llevaba traje de luces, llevaba un traje blindado antideflagración. Este hombre no llevaba montera, no, llevaba un casco que está pensado precisamente para parar impactos de metralla, impactos de bala. Y además de eso, llevaba un escudo blindado. ¿Cómo se puede producir un traumatismo en la cabeza que está protegida con un casco? Y un casco muy especial, no es un casco de moto, no, es un casco de geo, prácticamente un casco de combate. Además de todo eso, vamos a dar por bueno, porque no nos queda más opción, que la herida se ha producido, pero una herida de una arteria femoral sí es gravísima y la gente se muere, por supuesto, pero los equipos médicos estaban en la puerta, no pudieron hacer absolutamente nada. Pero bueno, ¿para qué vamos a colubrar si esto no es más fácil? Vámonos a las autopsias. Señores, es que no hubo autopsias. Vamos a escuchar precisamente a la fiscal de este asunto, en la que, para gran sorpresa y escándalo, no se le hizo a nadie las autopsias. Dentro ese audio. En el sumario del 11M se recoge también otro episodio curioso, que es que el propio magistrado, el juez del Olmo, que estaba encargado de la instrucción del sumario, 2 años después de los hechos, solicita que se redacten informes de autopsia. Sí. Bueno, porque no había unos informes. En principio, no me acuerdo hasta qué fecha, pero era la magistrada doña Teresa Palacios quien estaba a cargo de los hechos de Leganés. Yo creo que hasta octubre o... Sí, de 2004 más o menos. Sí, no es competente el juez del Olmo. Entonces, lo que siempre que pasa, pero siempre que hay algún tipo de muerte donde interviene la audiencia nacional, las autopsias las realiza el médico forense que ese día está de guardia en la Audiencia Nacional y el médico forense que está de guardia en la localidad donde suceden los hechos, porque son sumarios y la ley nos exige que sean practicados por 2 médicos forenses. Entonces, lo natural hubiese sido que el médico forense titular ese día de guardia en Leganés y el médico forense titular aquel día de guardia en la Audiencia Nacional hubieran practicado las autopsias. Y luego, según lo que ellos vieran, hubiesen intervenido los médicos forenses de estudios complementarios, antropólogos, toxicólogos, radiólogos. Entonces, yo no sé si con este enfrentamiento que hubo con Policía Científica también lo hubo con otros compañeros, o estos compañeros delegaron en aquellos que se han de dedicar a pruebas complementarias. Lo cierto y verdad es que, en sentido estricto, no se hicieron autopsias. Que corra la voz. www.laotramiradaradio.com, el portal oficial del programa La Otra Mirada. Síguenos también en Twitter y Facebook. Es Noche de Radio. ¿Embarcas? ¡Ayúdame con esto! ¡Voy! ¡Coge de ahí! Vale. Oye, ya sé que me vas a decir que solo vas de casa al trabajo y del trabajo a casa, pero nos vemos luego. Tú lo has dicho. De casa al trabajo y del trabajo a casa. De los accidentes de tráfico que se producen al ir o volver del trabajo, el 70% ocurren en el trayecto de ida. La seguridad en el trabajo comienza al salir de casa. No te distraigas, queremos seguir escuchándote decir... De casa al trabajo y del trabajo a casa. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. ¡Alfredo! ¿Le llevo a alguna parte? No, gracias. Si he salido solo para dar un paseo. Pasear es uno de los ejercicios más completos y una manera sencilla de mantenerse en forma. Camina y disfruta del trayecto. En tu ciudad, Cada vez hay más calles peatonales, zonas 30 y espacios pensados para que puedas caminar de forma segura. Utilízalos. En la ciudad, si nos respetamos, hay sitio para todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. ¡Hey, chicos! En esta nueva temporada, síguenos en Facebook y en Twitter. Y déjate un mensaje durante toda la semana que serán leídos en el programa. Y recuerda que La Otra Mirada tiene en exclusiva una aplicación Android para los teléfonos totalmente gratuito. Ya no tienes excusa para decir eso de no puedo escuchar el programa. Vamos, pásalo en la red, que cada vez somos más en La Otra Mirada. La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Complementarias, lo cierto y verdad es que en sentido estricto no se hicieron autopsias. Lo cierto y verdad, don Antonio, no se hicieron autopsias. Esto es muy irregular y muy extraño. Y más en un caso así. De esta envergadura, efectivamente. Además pone de manifiesto esta señora fiscal algo muy raro, muy poco frecuente. Enfrentamientos entre el forense y policía científica. Esto es extrañísimo. Tan extraño como lo que ocurrió días más tarde, el día 19 de abril, en el cementerio sur de Madrid. La profanación del cadáver de este subinspector es algo rarísimo, rarísimo. Yo me gustaría saber qué ha ocurrido. ¿Cómo van esas investigaciones con lo que se hizo con este cadáver? ¿Y cómo es posible que el propio forense que examinó el cadáver, don Juan Monje Pérez, pues permitió y consintió que sin haber autopsias todavía y a pesar de que el cadáver estaba parcialmente calcinado, se opta por incinerar el cadáver para prevenir nuevas profanaciones? Lo cierto es que sobre este hombre, el único funcionario de GEOS muerto al día de la fecha, el único miembro de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que murió en toda esta locura que conocemos como 11M, pues resulta que ha caído sobre él la losa del olvido, del silencio. Tan grave es la cosa que el día 2 de marzo de este mismo año, la Asociación de Víctimas del Terrorismo entregó en Madrid el primer premio Verdad, Historia, Dignidad y Justicia a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Bien, pues en este premio, desgraciadamente, la vida es así de injusta, es así de dura. No hubo ni el más leve recuerdo para esta víctima del terrorismo. Querido Antonio González, hemos vivido una noche intensa, hemos vivido una noche bien difícil, hemos intentado, sobre todo y por encima de todo, hacernos preguntas dentro de este lenguaje, dentro de este programa, al cual hemos llamado La Duda. Yo quiero agradecerte a ti con todo el corazón tu participación, tu trabajo minucioso, toda la aportación. Fijaros qué cantidad de datos, fijaros qué cantidad de audios. Eso no significa que tú y yo llevemos razón, significa que somos personas con grandes interrogantes, grandes preguntas que hemos compartido. Quiero de tu mano esta noche, Antonio, por antonomasia, y lo digo con el corazón en la mano, dedicar este programa a cada una de las víctimas inocentes que perdieron la vida injustamente a manos de la lacra de los atentados del 11M. A ellos nuestro cariño, nuestro reconocimiento, a sus familias y sobre todo a la verdad, por encima de todo la verdad, que es a la que nos debemos. Yo me sumo punto por punto a lo que tú estás diciendo. Concuerdo plenamente con Fernando Rueda en que vamos a olvidarnos de conspiraciones, vamos a olvidarnos de señalar a nadie, pero como todo el pueblo de manera totalmente altruista y totalmente dolida y totalmente solidaria, el día 11 y el día 12 se echó a la calle y gritaban queremos saber la verdad, creo que la verdad, aunque esa verdad sea reconocer fallos por parte de quien sea, ya va siendo hora de que se conozca, ya va siendo hora de que en este país han pasado muchas cosas. Como decía la introducción, en esta piel de toro ya se ha visto casi de todo. Ya va siendo hora, los españoles ya somos mayorcitos y tenemos que saber la verdad de todo. Y si la verdad son fallos de organismos, de instituciones, de personas... Pues ahí queda. Ahí queda, y hay que conocerlo y hay que soltarlo. Fernando Rueda decía que, concretamente a nivel del CNI, esto ha servido para mejorar los servicios, para mejorar las estructuras. Bien, pues creo que es necesario conocer qué falló, qué fue lo que ocurrió, sin encontrar, que buscar fantasmas, sin buscarle tres pies al gato, pero creo que los españoles somos ya maduros y es necesario conocer la verdad. Antonio González, muchísimas gracias por tu participación. A ti y a tus oyentes por la atención. Antes de terminar esta noche, quiero compartir con vosotros un grito de esperanza, a pesar de lo mucho y crudo que hemos escuchado esta noche, a pesar de la infinita crueldad del hombre que no para de derramar la sangre de sus hermanos, de los inocentes. Hoy quiero terminar compartiendo con vosotros esto, un aria de Puccini, la cual se llama Nessun Dorma, lo que significa que nadie duerma, una metáfora que nos llama a que la verdad y la justicia nunca caducan. Nunca caducan en corazones de personas como tú y yo, aunque tengamos que pagar, eso sí, un elevado precio. Pero el último grito de esta noche, quiero que sea en el galeón, sobre la figura de un hombre que cambió el mundo con infinita bondad y que debemos todos de aprender guardando respetuoso silencio. Esta noche especialmente quiero dedicaros a todos y cada uno de vosotros el abrazo de este amigo. Soy Alejandro Sánchez. Ha sido un auténtico placer. Buenas noches, queridos y queridas amigos y amigas y radioyentes de La Otra Mirada. Mi nombre es Pablo Jesús Gámez Rodríguez y, como sabéis, presento y escribo la sección Tiempo de Cornelius. No tengáis ni la más mínima duda de que para mí es un genuino placer y un honor estar esta noche con todos vosotros. Si me permiten, yo por mi parte nunca he abogado por nada pasivo. Pienso como el señor Gina. No debemos someternos a esas leyes. Jamás. Y creo que la resistencia debe ser activa y provocativa. A todos ellos. Y perdonen mi estúpido ejemplo. ¿Me permiten? No, por favor, pero quiero cambiarles su mentalidad. No matarles por debilidades que todos tenemos. ¿Y cuál es la resistencia que usted ofrecería? La ley empezará a aplicarse desde el 6 de abril. Quiero hacer un llamamiento a la nación para hacer de esa fecha un día de plegaria y ayuno. ¿Quiere decir una huelga general? Quiero decir un día de plegaria y ayuno. La Otra Mirada. Queridos amigos y radioyentes de La Otra Mirada, buenas noches. Esta noche el correr del tiempo nos va a llevar al último tercio del siglo XIX. Nos encontramos ahora en la India, que es colonia británica. El día 2 de octubre de 1869 nació un niño en Porbandar, ciudad costera de la India. Sus padres eran comerciantes. Su madre ejerció gran influencia en él, pues desde muy pequeño le enseñó a no hacer daño a los animales, a ser vegetariano, a ayunar y a ser tolerante con otras religiones. Este niño se llamaba Mohandas Karamchand Gandhi y pasaría a la historia como Mahatma Gandhi. Puede parecer sorprendente, pero inicialmente Gandhi no brilló especialmente en sus estudios. Fue un estudiante silencioso, retraído y nada brillante que pasó sin llamar la atención por las escuelas de Porbandar y de Rajkot. Como sus calificaciones no mejoraban en el instituto, de hecho, a duras penas pasó el examen de admisión a la Universidad de Bombay, la familia lo envía a Londres, donde estudia abogacía en la Universidad de Londres, más fácil que las universidades indias. Regresa a la India después de lograr su licenciatura y trató de establecerse como abogado en Bombay, pero no tuvo mucho éxito. Había muchos abogados y Gandhi no destacaba mucho en los tribunales. Regresó a su tierra en 1915. En esta época ya había cambiado sus hábitos y su estilo de vida, adoptando los más tradicionales de la India. Desde 1918 formó parte del movimiento nacionalista indio, siendo su líder indiscutible. Gandhi pasará a la historia por ser el apóstol de la no violencia, instaurando nuevos métodos de lucha, como huelgas de hambre. Rechazaba la lucha armada y pregonaba la no violencia como medio para resistir al todopoderoso dominio británico. Pregonaba la total fidelidad a los dictados de la conciencia, llegando incluso hasta la desobediencia civil si era necesario. No se podría trabajar, no habría autobuses, ni trenes, ni fábricas, ni administración. El país se paralizaría. Dios mío, eso sería espantoso para ellos. 350 millones de personas rezando. Hasta los periódicos ingleses tendrían que publicarlo. Y explicar por qué. Pero conseguiremos que responda la gente. ¿Por qué no? No, gracias. Le llaman a usted Mahatma. Alma grande. Pero él solo era un hombre, tímido, delgado, físicamente débil. ¿Qué podía conseguir él frente a la todopoderosa Gran Bretaña? Aquello tenía más de sueño que de otra cosa. Pero Gandhi no se desalentó. Con el tiempo intensificó su reclamación de independencia y de soberanía para la India, revelándose claramente. Los británicos no se quedaron de brazos cruzados, lo encarcelaron varias veces, hasta que poco a poco se fue convirtiendo en un héroe en toda la India, generando una ola de irrefrenable entusiasmo y de simpatía en todo el país. Malcarif tomaba la cosa para los británicos. Aquel hombre bajito, con gafas, tímido, delgado, casi insignificante, estaba movilizando y poniendo en pie a toda la India, que era la perla del Imperio Británico. La no cooperación tiene un objetivo: derribar al gobierno. La sedición debe convertirse en nuestro credo. No debemos dar cuartel ni tampoco esperarlo. ¿Niega haber escrito esto? En absoluto. Y ahorraré tiempo al tribunal, señoría, declarando bajo juramento mi convicción de que no cooperar con el mal es un deber y de que el gobierno británico en la India es un mal. No hay más preguntas, señoría. Presumo que se hace usted cargo de su propia defensa, señor Gandhi. Yo no tengo defensa, señoría. Soy culpable según la acusación. Si realmente cree en el sistema legal que administra en mi país, debe infligirme la pena más severa posible. No tengo otro remedio que admitir que usted es de una categoría diferente a la de las otras personas que jamás he juzgado. O probablemente juzgaré. Sin embargo, es mi obligación condenarle a 6 años... No obstante, si el gobierno de su majestad en fecha posterior cree conveniente reducir la pena, nadie se alegrará por ello más que yo. Pasaban los meses y los años y la actividad de Gandhi no decaía. Estaba llegando demasiado lejos. Por eso lo encarcelan durante 2 años en el palacio de Aga Khan. Gandhi lo pasaría muy mal. Murió su secretaria de un ataque al corazón y su esposa también fallece tras 18 meses de encarcelamiento. Estamos en febrero de 1944. Por si fuera poco, 6 semanas después, el propio Gandhi sufre un muy severo ataque de malaria y su salud se resiente hasta el extremo de que los propios británicos lo tienen que liberar para que se cure y no muera en prisión. Al fin y al cabo, ya es un héroe. Y si muere en la cárcel, los ingleses sabían que se incrementaría el ya de por sí gran odio hacia el invasor británico. Pero, oh milagro, Gandhi llega a curarse y despliega una actividad tan profusa y tan eficiente que su influencia moral sobre el desarrollo de las conversaciones que prepararon la independencia de la India fue indiscutible. La nación hindú avanzaba hacia la libertad. Pero entre 1946 y 47, más de 5.000 personas mueren en enfrentamientos entre hindúes y musulmanes, de modo que para evitar una guerra a gran escala entre ambas comunidades, se pensó en un plan para partir la India, la propia India de mayoría hindú y Pakistán de mayoría musulmana. Pero eso no era eso lo que quería Gandhi, no, no. Es cierto que gozaba de gran influencia en las comunidades hindúes y musulmanas. Su mera presencia evitaba y detenía desórdenes y motines, pero Gandhi se oponía totalmente a cualquier plan que implicara directa o indirectamente la partición de la India. Aunque el plan era inevitable, pero todos sabían que no se podría aceptar ese plan sin la aprobación de Gandhi, porque gozaba de un inmenso respaldo en todo el país. Sardar Patel, persona de confianza de Gandhi, fue el encargado de lograr su consentimiento al plan de división. Gandhi finalmente acepta, pero esta separación de la India y de Pakistán le desanimó muy profundamente. Finalmente, la India alcanza la libertad en 1947. ¿Quién iba a decir que aquel hombre menudo, contra todos los pronósticos, iba a conseguir aquello? Dicen que soy un héroe. Yo débil, tímido, casi insignificante. Si siendo como soy, hice lo que hice, imagínense lo que pueden hacer todos ustedes juntos. Y una fría mañana de enero, concretamente el día 30 de enero de 1948, cuando Gandhi se dirigía a una reunión para rezar, fue asesinado en Nueva Delhi por un radical hindú. Tenía 78 años. Gandhi dejó al mundo un maravilloso legado de paz, de esperanza, de libertad, de justicia, fraternidad, de solidaridad. Albert Einstein, paradigma de la inteligencia y uno de mis personajes favoritos, junto con el propio Gandhi, dijo de él lo siguiente. Quizá las generaciones venideras duden alguna vez de que un hombre semejante fuese una realidad de carne y hueso en este mundo. Mi nombre es Cornelius y espero que les haya gustado. Buenas noches. La otra mirada.